Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este primer capítulo de SAE Chile. Este es un serie de podcast que va a ser liberado una vez al mes, en el cual yo voy a hacer entrevistas a científicos que estén trabajando actualmente en Chile o que estén trabajando fuera de Chile, realizando ciencia y que quieran tener la oportunidad de poder dar a conocer en palabras muy simples qué es lo que ellos hacen. En palabras muy simples qué es lo que ellos quieren lograr. Y en palabras muy simples qué es lo que ellos esperan que la sociedad aprecie de lo que ellos realizan como científicos. Mi nombre es Carlos Comán. Actualmente estoy haciendo un doctorado en virología y esta idea de podcast surge con este debate internacional que hoy en día existe con respecto a cómo la ciencia está posicionada en la sociedad. En unos pocos días va a ser la Marcha por la Ciencia, el 22 de abril. Y me gustaría poder partir el argumento del por qué quiero realizar estos podcasts con esta frase: científicos marchan por la ciencia. Nuevamente, científicos marchan por la ciencia. Quiero partir diciendo de que esta iniciativa me parece espectacular, me parece excelente, me parece muy buena y de que en Chile ya se haya estado realizando desde hace algún tiempo por motivos X, ya se han estado realizando muchas marchas por la ciencia, muchas marchas en pro de la ciencia y de que haya más ciencia, porque estamos seguros de que todos los países que han tenido un nivel de desarrollo medianamente o alto, siempre han estado de la mano con el desarrollo científico. Mientras más ciencia hay en un país, más desarrollo potencialmente puede lograr tener. Por lo tanto, quiero decir nuevamente de que me parece espectacular de que exista ese movimiento. Esta marcha que va a ser el 22 de abril no va a ser solamente en Chile, va a ser en todas partes del mundo, o al menos en las partes que nosotros conocemos del mundo, en las partes que se van a que se han abierto al mundo, ¿no es verdad? Y que van a tener entonces la oportunidad de que científicos vayan y tengan la oportunidad de manifestarse por la ciencia. No obstante, quiero hacer un alcance con respecto a eso y creo que en el corazón de esa marcha por la ciencia y de esas marchas que han habido por la ciencia en Chile existe algo que a mí me inquieta y algo en lo cual a mí me gustaría poder aportar con un grano de arena. Quiero partir dando una estadística que la cual yo estoy no tengo en mis manos, pero estoy prácticamente seguro por la experiencia que he tenido y por lo que yo he observado. Me podría aventurar de que existe un 90% de las personas que sale a marchar por la ciencia son científicos. Y en esa estadística y en eso que yo personalmente he observado, creo que hay algo que está mal. ¿Por qué está mal que el 90% de las personas que salgan a protestar por la ciencia, a marchar por la ciencia, sean científicos? ¿Por qué creo que está mal? Porque cuando nosotros escribimos un artículo, porque cuando nosotros escribimos un mensaje científico, siempre dedicamos palabras, dedicamos líneas o incluso párrafos a que la ciencia tiene una finalidad y tiene un objetivo que va más allá de la ciencia en sí, tiene un objetivo en la sociedad. Tiene un objetivo y un impacto en el día a día de todas las personas. Por ejemplo, cuando una persona va en la mañana, se levanta y toma un vaso de leche, si es que le gusta la leche, ¿no es verdad? Esa persona se pregunta cuánta ciencia existe detrás de ese vaso de leche. Cuando ella va al supermercado y compra ese vaso de leche, se pregunta cuánta ciencia existe detrás de estos 1.000 pesos que yo estoy pagando, estos 700 pesos, lo que sea, por este vaso de leche o este trozo de carne, se pregunta cuánta ciencia existe detrás de este trozo de carne. Es más, cuando uno se sube al auto en la mañana y va hacia el trabajo, pone un grupo musical, se pregunta cuánta ciencia existe detrás de esa música o detrás de la apreciación del arte, de la obra de arte, de la pintura. Entonces, nuestra ciencia tiene un impacto en la sociedad, pero al momento de poder salir a marchar por la ciencia, somos solamente los científicos, en gran parte los científicos, los que salimos a marchar por la ciencia. El resto del 10% porque dije un 90% de las personas que sale a marchar por la ciencia son científicos, el resto del 10% son principalmente personas que están muy cercanas, ligadas a este 90%. Esposos, hijos, hermanos, etc. Pero personas que no tienen nada ni nadie que ver con la ciencia, ¿han salido a protestar por la ciencia? ¿Ellos se dan cuenta de que existe un impacto en la ciencia en sus vidas día a día? Porque estoy seguro que ellos toman leche, estoy seguro que ellos comen carne, estoy seguro que ellos aprecian la música y aprecian una obra de arte. No me cabe lugar a duda. Entonces, ¿por qué la idea de poder hacer estos podcasts? Porque hoy en día, el científico que escribe un manuscrito, que escribe una publicación científica, lo escribe en un lenguaje que es ultra complejo, en un lenguaje que es ultra específico y que va destinado a que sea leído por un grupo muy reducido de personas que probablemente vaya a escribir en el mismo tono, en el mismo ámbito y que probablemente vaya a citar a este otro científico. Pero esa frase, esas palabras que están dedicadas a que esta investigación sirve para la sociedad, no está llegando a los oídos de la sociedad. La gente muchas veces no sabe que no tiene que ver con la ciencia, no sabe, incluso tiene que ver con la ciencia. Muchas veces yo le he preguntado a mi mamá, ¿tú sabes lo que yo hago? Y no me ha podido responder con una respuesta asertiva o una respuesta simple. ¿La gente, por lo tanto, sabe lo que nosotros estamos haciendo en los laboratorios? ¿La gente sabe dónde encontrar información que nosotros estamos publicando? Y si es que alguna vez la encuentra, ¿la gente sabe cómo poder interpretar estas palabras en este lenguaje ultra complejo? Esas son una de las muchas preguntas que a mí me llevan a poder entonces a tratar de aportar con un grano de arena y hacer que existan esta serie de entrevistas con científicos que sean chilenos, que estén actualmente en Chile o fuera de Chile, o que no sean chilenos, pero que quieran aportar con esta, con este grano de arena a la sociedad chilena en entender qué es lo que la ciencia está haciendo por ellos, qué es lo que la ciencia está haciendo día a día por ellos y por el mundo. Entonces, explicar con palabras muy simples qué es lo que estas personas están haciendo, como lo había dicho al principio de esta introducción, qué es lo que hacen, qué es lo que ellos quieren que las personas aprecien y cómo esperan que ellos sean apreciados como investigadores. Esta iniciativa no solamente, por supuesto, existe. A mí me gustaría, como chileno, ponerla a disposición de otros chilenos para que ellos entiendan qué es lo que los científicos están haciendo y para que de esa forma entonces pidan más ciencia, porque la necesitan, la necesitamos aquí, la necesitamos en todo el mundo. Pero antes de poder pedir más ciencia, porque sí, necesitamos entender qué es lo que ese mensaje quiere decir. Y esto, este podcast, este programa de radio, me gustaría que fuera ese canal, ese puente entre el científico y la persona que quiere, solamente por curiosidad, saber qué es lo que existe detrás de ese vaso de leche, de ese trozo de carne, de ese trozo de salmón, de ese precio, de esa obra de arte, de esa pieza musical. Muchas gracias y espero que nos podamos ver en el próximo capítulo de SciChile. Que estén muy bien, chao.